Hola, hola, hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a HomeSap ESP edición número 17. Correspondiente al 14 de mayo de 2024. Mi nombre es Rick Baker y vamos a compartir la casi próxima hora y media con hard rock, thrash, metalcore, folk, power, de todo, de todo. Pero bueno, antes de nada, como bien sabéis, HomeSap ESP se estaba editando quincenalmente. Aparecía los martes, junto a nuestra sección hermana HomeSap Rock, Blues and Beers, con Moy Álvarez, al cual le mando un cálido saludo. Y bueno, vamos a cambiar nuestra fecha de publicación, pasando a ser una edición mensual. Razones, motivos, pues bueno, he pensado, junto a la directiva, que la variedad musical será mayor en una edición mensual, ya que cada 15 días es más difícil obtener bandas con nuevos trabajos. Así que bueno, espero que entendáis esta decisión y a cambio traeremos sorpresas, novedades que irán siendo desveladas más adelante. Y bien, recuerda dejar tus impresiones en el cajón de comentarios de iVoox. Cómo me gusta hacer esa tontería, ¿eh? Seguirnos en las redes sociales como HomeSap Podcast a través de Instagram, de Facebook, de TikTok. Ojo, que sé que le dais al TikTok. Donde quieras, cuando quieras, ¿vale? Y bueno, también puedes seguirme a mí como 87X en Instagram. Por supuesto, también tenemos nuestra radio online 24/7 a través de www.homesap.es. Y bueno, ahora que llega el calorcito, nos puedes invitar a una birrita a través de Ko-Fi, ¿vale? Que es una plataforma de donaciones para que nos puedas invitar a cerveza. Y encontrarás el enlace en la parte inferior de nuestra página web. Y bueno, dicho todo esto, quería lanzar una breve reflexión acerca del reciente festival de Eurovisión, ¿vale? Y de lo desaprovechadas que están nuestras actuaciones. Y como español, voy a opinar acerca de nuestras actuaciones, manteniéndome al margen del contexto político o de la crítica social. Creo que tenemos muchísima calidad en este país como para votar artistas como los que nos han representado este año. Y cuando digo artistas, hablo de músicos, compositores, ya sean dentro del rock, el metal, el pop, el hip hop, me da igual. En cualquier vertiente de nuestra música hay auténticos artistas. Así que, ¿qué tal si comenzamos a apoyarlos de verdad y les mostramos al mundo de la pasta que estamos hechos? Porque no todo va a ser tenis, Fórmula 1 o fútbol. El mundo se merece nuestro arte, amigos. Dicho esto, comenzamos. ¡Bum! Arrancamos la edición 17 de HomeSap ESP con Baja California. Y con esta caída libre que abre su último trabajo, Electricidad. Pero bueno, ¿se abrirá el paracaídas en esta caída o no? Ya lo veremos. Baja California, caída libre. A punto de romper en dos la orden de salida. Yeah. ojo, ojo, ojo al manojo, ¿eh? Nos vamos a Bayona con Electric Devils y este chupito asesino llamado Whiskey. Me flipa. El último trabajo de esta gente se llama The Devil Playground y tiene una plaza reservada en la playlist de mi coche, ¿eh? Así que bueno, espero que no me hagan soplar porque aquí llega la primera birra del programa de Electric Devils, Whiskey. Y continuamos con los que habrían sido unos representantes cojonudos en Eurovisión. Iron Cordain. No dejan de sonar en la casa de ESP porque Savage Down no es un disco. Es un discazo. Esta semana os dejamos con Rattlesnake, ¿vale? Iron Cordain. Goodbye, man, don't just fall on me. Que no. Que no pare la tralla ni el heavy metal. Porque ahora lo necesitamos más que nunca. El otro día razonaba con un amigo acerca, ¿no?, del origen del heavy metal en los tiempos de posguerra, hambruna y desánimo colectivo. De cómo el heavy se hacía eco del sentimiento del pueblo, de las calles, sin comprometerse con ningún bando político ni nada, ya que ningún bando estaba a favor del pueblo, ¿no? Me preguntaba a mi colega si tendremos una new wave of heavy metal después de los tiempos que estamos viviendo. Estaría cojonudo, ¿eh? Pero más cojonudo estaría llegar de una pieza para contarlo. Así que vamos con Savage y este I Will Fight, perteneciente a Night Staller, ¿vale? Un saludo para Jamie y para los compañeros de Savage. I Will Fight. We'll be right back. Y continuamos en el tren de la caña con Holyside, fundado en 2004 por Dave Rotten de Abulset y Vicente Paya de Unbounded Terror. Hoy nos presentan su último sencillo, Remote Control, The New Wave of Thrash Metal, en estado puro. Holyside, Remote Control. Confrontación es el último trabajo de Sociedad Alcohólica, lanzado el 10 de mayo por Maldito Records. Y este trabajo contiene 12 temones que ya te aseguro yo que no te van a dejar indiferente. Hoy nos vamos a quedar con el noveno corte, Infiltrados. Y seguimos por el norte con el hard rock de Usuales. Y su último trabajo, Escucha y Atiende. Hoy nos quedamos con el tercer corte de Sin Mirar Atrás. Usuales. Hoy he vuelto de nuevo, sin saber qué pasará. Tiro porque me toca y volvemos a empezar. Usas mi entrenamiento. Bye. El vampiro de la ciudad del viento lo ha vuelto a hacer. Por el día descansa en su ataúd, pero por las noches no deja de crear, no deja de hacer cosas. Y en esta ocasión toca rendir tributo a Twisted Sister y su famoso Love is for Soccer. Vaya pedazo de disco, ¿eh? Tremendo aquello. Pero bueno, tremenda también esta pedazo de cover que estamos escuchando, Amar es de idiotas. Yo sé de lo que habla, ¿eh? Lex Luger, Love is for Soccer. Es un sueño, el amor es tu dueño y yo siempre pierdo. Amar es de idiota. Amar es de idiota. Amar es de idiota. Escucha, nena, no soy tu perro, yo no te arrastro, por ahí no paso. Si lo que quieres seguirme, de rodillas veo suplicarme. Eres precioso, sí, pero cruel también. Jugar conmigo es tu gran placer. Amar es un sueño, el amor es tu dueño y yo siempre pierdo. Amar es de idiota. Otra vez la pequeña señorita y su contoneo al caminar. ¿Qué vienes a buscar? ¿Qué quieres de mí? ¿A qué debo el placer? Eres precioso, sí, pero cruel también. Jugar conmigo es tu gran placer. Amar es un sueño, el amor es tu dueño. Yo siempre pierdo. Amar es de idiota. Amar es de idiota. Amar es de idiota. Amar es de idiota. Amar es de idiota. Y esta vez nos vamos para Murcia, exactamente a San Pedro del Pinatar, tierra de predicadores y de mucho guiri, con Dark Noise y su último lanzamiento, Serum. Un sencillo donde colaboran Germán González y Carlos Escobedo. Vamos a escucharlos. Quiero volver atrás y poder gritar. Como bien sabéis, Honsap ESP es una sección de Honsap, dedicada a bandas españolas. Pero ¿qué me diríais si comenzamos a cruzar fronteras y hacemos de esta sección una comunidad de habla hispana? Sí, lo sé, alguno me dirá, la mayoría de las letras son en inglés. Pero no, por ahí no van los tiros. Desde la dirección de Honsap hemos pensado en dar cobertura no solo a bandas españolas, sino también a bandas de Latinoamérica. ¿Qué os parece la idea? Deja tu comentario en la caja de iVoox y en la próxima edición os desvelaremos más información. Y aprovechando esto, quiero presentaros a una banda de Chile llamada Mercy Fall, que hacen un metal muy personal. No me atrevería a calificarlo, pero a mí me han gustado. Os traemos su último sencillo, Pose, estrenado el 29 de marzo y a los cuales les dedicamos un chupito de Jack Daniels. Desde Chile, Mercy Fall con Pose. For us to hold on down, strike a pose for what you think it's for. Leave me alone until you love me so. Guess it's unfair, the fear I got inside me. Let me believe what all these dreams are chanting. Y volvemos a la península, al sur, para ser más exactos, con los chicos de Boludos Death, que nos presentan su nuevo sencillo después de 2 años desde su último trabajo, Obra Viva. Su nombre, La Espina. La banda, Boludos Death. Como el mayor, sin rumbo y escondiéndome del sol. Y nos vamos a Valencia con una de las bandas más cañeras del programa de hoy. De hecho, se han llevado la portada del programa. Ellos son Ain't O y su último disco, Metatron, salió el 8 de marzo bajo el sello Art Gates Records. Lo que yo no sé es cómo no cayó de un meteorito, porque es burrísimo. Os dejamos con el sexto corte del álbum, Burdel de Reliquias, Ain't O. We'll be right back. Y llega el turno del black metal de la vieja escuela, Made in Barcelona, por parte de Erzsébet, que nos trae en su último sencillo llamado Wherefore. Tendremos a Erzsébet el próximo 13 de julio en el Move Your Fucking Brain Stream Fest de Barcelona. Me encanta. Qué pedazo de festi. Junto a bandas como Asagram o Hemorrhage. Un evento que no se pueden perder todos los amantes de este género en la ciudad condal y alrededores. Y bueno, a esta gente le voy a dar hoy dos birras. Dos birras porque me han hecho viajar en el tiempo, a tiempos oscuros, ¿no? Donde me vestía muy, muy de negro y concebía la realidad en escala de grises. Erzsébet, Wherefore. The blood, the wine, spilling down my spine. Y bueno, antes de nada quiero deciros que me ha costado mucho repartir las cervezas. Se me han quedado cortas. Tres cervezas, bueno, tres no, una, dos y tres, se me han quedado muy cortas, y esta banda que está sonando se habría llevado lo suyo, pero bueno, ya te llegará. Saltamos a Donosti para dar turno a la banda de Modern Melodic Death Metal, Ancient Settlers, los cuales sacaron su último sencillo, llamado Subversive, el pasado 8 de mayo, bajo el sello Scarlet Records. Y nos quedamos con el segundo corte, llamado Covent Garden. Y ya que no les puedo dar cerveza, les voy a dar un chupitazo de Jackie a cada componente, así, pa, pa, pa, pa, en la mesa. Bueno, les voy a dejar la botella directamente, ¿vale? Ancient Settlers, Covent Garden. Continuamos con Celtiberian y su último trabajo, Nertos. Los cuales estrenaban hace bien poquito el vídeo promocional del Spread the Fire, una canción que viene incluida en este último trabajo. Y bien, tendremos la oportunidad de ver a Celtiberian el próximo 25 de mayo en el Little Print Fest en Motilla del Palancar, provincia de Cuenca. ¿Cómo me gustan los pueblos que empiezan por Motilla? Bueno, para el que no lo sepa, una motilla es un monte, es una montañita pequeñita que normalmente suele tener un castillo en la cima o suele albergar muchos secretos. Pero bueno, volviendo al tema, Celtiberian y este End of the Sun. Hold that dream. El pasado 15 de marzo, la banda castellana Xeria nos presentaba su último trabajo, Fuego. Un disco con colaboraciones como las de Rafa Blas de Mago de Oz o Kenzie de Megara. Para todo aquel que le guste el metal melódico, este disco está más que recomendado. Y bueno, tendremos a Xeria en la Noche Blanca del Patrimonio en la Plaza de Toros de Toro, provincia de Zamora, a partir de las 12 de la noche y entrada gratuita. Cómo me gustan este tipo de eventos. Os dejamos con el primer corte, Fuego, Xeria. Corté tus alas, arranqué tus plumas sin medir mi error. Te robé el aire y exhalé traición. Bebiendo Y esto que se escucha de fondo son las tres birras del programa. Sí, sí, sí, las tres birras que vienen desde Irún con el power metal de Blast Wave, los cuales han reeditado una de sus canciones más aclamadas, Mil Rostros. Power metal del bueno, power metal de la vieja escuela. Con todos ustedes, Blast Wave, Mil Rostros. Realidad te devuelve a jugar, pero en ansias sigue ahí. Bueno, bueno, bueno, ¿qué pasa, Mi reparto de cervezas es más inesperado que el televoto de Eurovisión, pero amigas y amigos, el criterio es algo muy personal. Y yo, en mi caso, va en función del ángulo que coja mi culo cuando se tuerce a la hora de escuchar la canción. O sea, en plan, te me ha dejado con el culo torcido, ahí que vamos. Pero bueno, ya fuera de coñas, esto que estáis escuchando de fondo. ¿Quiénes son? Son Valdemar, por tercera semana en Homes Up SP. Y no os penséis que esta gente nos tienen contratado, ni que recibimos nada a cambio. Pero, como hemos dicho antes, es complicado ignorar el trabajo que hacen algunos. Es que es complicado, es chungo, es prácticamente imposible ignorar este pedazo de Rebel Slow de Valdemar. Venga, vamos a ello. Y bien, aquí otro claro ejemplo de buen trabajo, con todos mis respetos a los presentes, pero en este caso, Ópera Magna es otra banda que con el tiempo mejora. O sea, gallina vieja hace buen caldo, ¿no? Decían por ahí. Para cerrar el ESP de esta semana, os dejamos con La muerte de un poeta. Homenaje a Lorca. Así que nada, amigas y amigos, gracias por haber llegado hasta este punto del programa y por seguir al otro lado. Y por cierto, una preguntita. ¿Tenéis algo que hacer el sábado 25 de mayo a las 12 de la mañana? Estaros atentos a las redes. Ya os contaremos. Soy Rick Bassbaker y esto es Homes Up ESP. Nos vemos pronto. Ópera Magna, La muerte de un poeta.